Catucate, Mara Isatuma, Venezuela, Arao, Yatu, Cocotuca, Yaquerara, Atay, Diana Sanuca, Deje Guaraquitane, Tamajarre, Indígena, Venezuela, Tiacutaye, Cuya, Ineatora Isamaguay, José Naveda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda José Naveda. Les doy la más cordial bienvenida al boletín de la Red Indígena de Venezuela, Homaise Huaroncu Pejumé, Voces de Nuestra Tierra. Comenzamos. Los pueblos indígenas del Estado Bolívar, conformado por los indígenas Sanemac, Yecuana y Pemones, llegaron importantes acuerdos de transitar libremente por el Alto Caura. El desalojo de los militares de la zona y el abastecimiento de la gasolina a 48 comunidades con el gobierno nacional y el ejército venezolano. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de Julio Abreu, miembro del pueblo Sanemá. Acá en el Estado Bolívar, los indígenas de Alto Cabra, todos estuvimos esperando pues llegar a importantes acuerdos con los altos mandos militares. En cuanto a los resultados de dicha reunión, fueron los logros importantes para los pueblos y comunidades indígenas del Estado Bolívar, específicamente en Alto Caura, municipio Sucre. Primero fue el desalojo de dos puestos del ejército bolivariano perteneciente al 532 Batallón de Infantería de Selva. El segundo logro fue normalizar el despacho de combustible a los 48 comunidades indígenas Sanema y Yecuana en Alto Caura, municipio Sucre del Estado Bolívar. Y el tercero fue libre tránsito fluvial. Si los indígenas puedan transitar libremente como costumbre por el río Caura, como antes, y respetar el derecho constitucional a los pueblos indígenas que establece el artículo 119. Cabe recordar que la semana pasada los indígenas reaccionaron y retuvieron la comisión de la Fuerza Armada Venezolana por actos violatorias de los derechos constitucionales que le ofrece la Carta Magna. Porque se ha dicho por la prensa que los indígenas tenían secuestrado a lo alto mando militar, el comandante y el soldado. Es porque el comandante, entonces, él cometió un delito ante los ojos del pueblo indígena de quemar una churuata, quemar una construcción, un paradero turístico que la comunidad, con mucho sacrificio, con mucho, con su recurso propio, estaba construyendo, pues, sin pedirles ayuda ni a ningún tipo de gobierno, ni mucho menos al ejército. Julio Abreu expone los atropellos y violaciones de derechos fundamentales a los pueblos indígenas y recuerda que el año 2011 también ocurrió un caso similar en el Alto Paragua, donde 22 militares fueron desarmados por las comunidades indígenas. Bueno, realmente en la Gran Sabana hemos tenido la experiencia también de esa manera, de verdad, que eso fue en Urimán, donde ellos mismos, de la infantería de la Marina, violaron el derecho de los pueblos indígenas. Entonces ahí, las comunidades también, unidos los Pemones, desarmaron ahí, esa vez desarmaron a los militares para llegar a un acuerdo con el gobierno, donde fue, cuando fue el canciller, que es el presidente, Manguro, él se trasladó para allá. Resolvió ese problema, que el indígena pudiera trabajar en la minería, en su hábitat, en su comunidad. Entonces, eso es el logro, es la lucha que ha tenido la población indígena del Estado Bolívar, y también se llevaron a los capitanes, a los que estaban dirigiendo, a la fiscalía, la fiscalía militar. Pero la comunidad alzó su voz de protesta pacífico, donde lograron que el detenido, el capitán, el cacique, regresara a su comunidad. Ese fue el logro también que se hizo con el gobierno nacional, ya con el presidente Hugo Chávez Frías, a través de canciller Maduro, cuando fue Maduro canciller, ahora es el presidente. Él tiene mucho conocimiento de esto, cómo los indígenas actúan, donde los indígenas pues buscan la solución para resolver los problemas lo antes posible. De esta manera ponemos punto final de este boletín informativo de la Red Indígena de Venezuela, Homaise Huaroncu Pejumé, Voces de Nuestra Tierra, Diana Marisa Tuma, Yatu Sabasanocat de Jeguaray, Iniatora Isamaguay, José Naveda. Se despide José Naveda.